Desde este momento estás entre mujeres, conectadas en la misma frecuencia. Un espacio donde encontrarás los mejores consejos, tips, recomendaciones, regalos y mucho más. Bienvenidas a este tu programa Entre Mujeres. Hoy es la primera emisión y no te puedes separar. Súbele el volumen. ¿Por qué hacer un programa de radio para mujeres? Los demás pensarán que porque nos encanta hablar necesitamos un espacio. Pero eso no es cierto, ¿verdad? La razón es que estamos convencidas que si cuidamos, motivamos y enseñamos a nuestras mujeres a estar bien, nuestras familias están en mejores condiciones. ¿Estarán de acuerdo que aparte de ser bellas las mujeres, somos más románticas, detallistas, sensibles y expresamos nuestras emociones con mayor facilidad? Y tenemos la encomienda de dar vida, amar, cuidar y guiar. Por eso estamos comenzando la Fundación Mujeres Amor. Y este es su programa Entre Mujeres. Será nuestro momento. Compartiremos consejos, tips, recomendaciones, regalos y mucho más. Así que váyanse preparando porque cada jueves estaremos con ustedes. Seremos su compañía y estamos en la misma frecuencia. Y fíjense lo que tenemos hoy para ustedes. Hablaremos del bullying, qué es y cómo está afectando a las mujeres. Datos curiosos de la mujer. ¿Sabías que las mujeres invertimos 3 años de nuestra vida en compras? Estos y más datos que te sorprenderán. A cargo de Claudia Galicia. En la frase de reflexión tenemos una muy importante de Mary Lou Cook. Y en las recomendaciones de cine tenemos Después de Lucía. Y bueno, durante el programa de hoy les estaremos acompañando Lisette Conde, Beca Beristain y Sue Barrientos. Y como a las mujeres nos gusta socializar, nos puedes seguir en Facebook Mujeres Amor México. Nuestro email es mujeresamor-medio-mexico@hotmail.com. También nos puedes mandar mensajes de texto al 272-146-8595 o seguirnos por www.generacionradioactiva.com. En nuestro espacio musical tenemos a Jackie Velázquez, ¿cómo se cura una herida? ¿Cómo enfrentar? Bueno, y en nuestra sección de recetas fáciles tenemos hoy cómo hacer unas ricas crepas dulces. Bueno, para prepararnos para el 14 de febrero. Necesitan una taza de leche, una taza de agua, una taza de harina, un cuarto de cucharada de sal, un huevo y dos cucharaditas de aceite. También van a necesitar fresas, chocolate líquido, mermelada, crema chantilly, helado de vainilla. Bueno, las instrucciones. Deben cernir la harina y mezclarla con el agua y la leche. Agregar un cuarto de cucharada de sal, dos cucharadas de aceite para comer y por último, el huevo. Recuerden que debes romper previamente este huevo en una taza aparte para evitar echar perder la mezcla si es que este tiene algún defecto o si se te escapa uno que otro cascaroncito. Revuélvelo hasta formar una mezcla homogénea y refrigéralo por 15 o 20 minutos. En un sartén mediano agrega una cantidad considerable de mantequilla para engrasarlo y que no se te peguen las crepas. Solo necesitarás hacerlo la primera vez, pues una vez que esté bien caliente el sartén, las crepas no se pegarán. Con una cuchara de plástico grande, vierte la mezcla en el sartén y espárcela rápida pero suavemente. Es importante que formes un círculo delgado y que no tenga más mezcla en un extremo que el otro. Cuando la orilla se torne un poquito dorada o café, voltéala y espera a que se cueza. Colócalo en un plato extendido y ponle mermelada y la crema chantilly a la mitad de tu crepa para que después la dobles a la mitad y otra vez a la mitad y te va a quedar en triángulo. Sirve 2 o 4 crepas por plato y adórnalas con chocolate líquido. Coloca una fresa natural en cada una para adornarla. Recuerda que debes desinfectarlas antes. Y listo, ya tienes tus crepas. Sírvelas con una bola de helado y será un postre o una cena perfecta muy fácil. Lo que queremos platicarte esta noche es sobre un tema que últimamente hemos escuchado mucho, que es como el tema de moda, el bullying. Seguramente has visto publicidad, películas, videos, comerciales o has intervenido en alguna plática sobre el tema. Así es que nos fuimos rápidamente a buscar las estadísticas de esta problemática. Y realmente nos sorprendió el resultado. Encontramos que el 60% de mujeres lo practicamos todos los días. En serio, a lo mejor te sorprendiste como nosotras, pero es una realidad. Así es que platicamos con algunos expertos para que juntos aprendamos de una manera rápida qué es el bullying, cómo lo practicamos, cómo nos afecta y cómo podemos ayudar. Empecemos por el significado. El bullying es un término inglés que significa acosar, molestar y agredir físicamente a alguien. El objetivo de esto es someter y obtener algo de la víctima. Algo bien importante es que debemos considerar que hay muchas maneras de practicar el bullying, porque a veces decimos, no, pues yo no golpeo a nadie, ¿no? Que a eso nos referiríamos con el bullying físico, que serían empujones, patadas, agresiones, o incluso, pues no sé, lanzar objetos, o pues algo ya en lo que agredamos físicamente a la otra persona. Pero también está el bullying verbal, que son los insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos o ponerle apodos a las personas. Y el psicológico, en donde nosotros, pues nos encargaríamos, ¿no? De destruir la autoestima de la persona o cuando provocamos una constante sensación de miedo y de angustia. Pero ¿saben qué también está el social? En donde nosotros tal vez no hacemos algo a las personas, sino que lo aislamos, como que omitimos su participación, ¿no? Dentro de todo lo que nosotros hacemos. Pero ¿saben que mientras los hombres ejercen el tipo de bullying así como físico, en donde ejercen la fuerza contra las personas, las mujeres en la mayoría de las ocasiones utilizamos la manera verbal y psicológica? Piensen ustedes en este momento cuántas veces han practicado el bullying. Se sorprenderán, fíjense bien. Y si todavía te queda ahí alguna duda de que lo estamos practicando diariamente, te vamos a dar 4 puntos en donde es bien fácil reconocer cómo lo hacemos con mayor frecuencia. La primera es las burlas. Ponemos en ridículo a otra persona etiquetándola, poniéndole apodos. ¿Y quién no lo ha hecho, Beca? La gordita, la cuatro ojos, la burrita o la lenta para todo. Entonces, es muy común que nosotros le pongamos apodos a la gente. La número dos es las amenazas. Es cuando hacemos o decimos algo que pone en peligro a otra persona. Es muy común que cuando nosotros sabemos el secreto de alguien, siempre estamos tratando de chantajear. Oye, ¿me ayudas a esto? O todo el mundo se va a enterar de lo que estás haciendo o de lo que no estás haciendo, ¿no? La tercera es las difamaciones. Es cuando ofendemos a una persona. La utilizamos para destruir su reputación por medio de mentiras o chismes. Por ejemplo, es muy común que siempre te acercas a alguien y le dices, oye, ¿ya sabes lo que hizo Beca? Hey, esto es un secreto, pero te lo voy a contar solamente porque quiero ayudarla. Inventas toda una historia, un chisme, para difamarla o para que la gente se aleje de ella. ¿O no te ha pasado? Sí, bastante. Y por último, las discriminaciones. Por el físico, por la forma de vestir, por el dinero, por tu carisma, por tus habilidades. Es muy común que a veces dices, ay, no, a ella no la vamos a inventar porque mira, se viste horrible o no tiene, no se ve tan bonita como nosotros, o a veces no tiene dinero para pagar sus cuentas, o nos va a avergonzar. Así es que vamos aislando a las personas de todas nuestras actividades. Y lo peor es que parece ser que nosotros no nos damos cuenta de cómo afecta a las personas. Fíjense, hay 5 puntos que nosotros, bueno, investigamos, en los cuales se realzan, ¿no?, las consecuencias del bullying. En las mujeres, sobre todo. Las mujeres aceptamos cualquier tipo de maltrato. No quiero decir que todas las mujeres, pero sí que tendemos a decir, bueno, pues, si mi novio o mi esposo me trata así, pues tal vez es porque pues así se porta y así debe ser. O si nuestros compañeros, nuestros familiares, nosotros a veces como que justificamos que ellos nos traten así o creemos que es algo normal y no vamos como designando algún parámetro en el cual esto ya se está pasando de lo bueno, ajá, de la raya, exactamente, no ponemos un alto. Otro punto sería que nuestra autoestima pues tiende a ser baja, entonces justificamos y decimos, bueno, es porque yo soy tonta, es porque yo soy menos, es porque yo no me esforcé, es porque yo no puedo, y empezamos a aceptar que ellos tengan como alguna razón para hacernos daño. Nos volvemos inseguras, es decir, no vamos a tener fuerza para tomar nuestras propias decisiones, como en el caso que Liz nos mencionaba, ¿no? Cuando decimos, es que tal persona no se viste bien, es que qué chafa, es que nunca puede. Entonces, esa persona va a tender a decir, oye, sí, sí se viene esto, o sí me he visto bien, o sí me veo bien, o sí hice bien mi trabajo. Siempre vamos a como a depender de las opiniones de las demás personas. No podremos desarrollarnos en la sociedad, que es cuando en nuestra mente va a existir como ese pensamiento de que no seremos capaz de hacer las cosas bien. Y también, pero no menos importante, pues el final, ¿no?, de todo, que podría ser como la consecuencia última, que vendría siendo el suicidio, en la cual está la depresión por todos los antecedentes, los que acabamos de mencionar, en los cuales hemos caído, que bueno, perdemos el interés de seguir viviendo. Pero hay algo muy importante, que podemos evitarlo, que podemos ayudar a esa persona que está sufriendo el bullying. ¿En qué forma podemos hacerlo, Liz? De manera bien fácil. Hemos visto tantos programas en cuestión, nos presentan las historias, y por este último punto que acabas de mencionar, de que es dramático el suicidio, y la verdad es que tenemos una manera bien fácil de hacerlo. Primero, tenemos que hacer un ambiente de confianza. ¿Esto qué quiere decir? Las mujeres somos bien observadoras, nos percatamos de cuando alguien está burlándose o tiene de su marranito a alguien ya de burla, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer amigas de esa persona, que te confíe, que te cuente lo que está sucediendo, lo que le está pasando, lo que ella siente, ¿no? El segundo punto es dar todo tu apoyo a ella sin juzgar. Siempre, a lo mejor a ti no te ha pasado, pero bueno, cuando yo me ponía a platicar con alguien, me chocaba la frase que me dijeran, te lo dije. ¿Verdad que te lo dije? Y no es momento de juzgar, es momento de apoyar. Es no critiques, no la juzgues, y sobre todo, dale toda esa confianza de que ella no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Como número 3 es buscar la forma de restaurar su autoestima. Si ves que tu amiga es gordita y que todo mundo se está burlando de ella, pues entonces acompáñala a un nutriólogo para que juntos diseñen una dieta donde ella pueda bajar su peso. Pero si ves que tus traumas o por las burlas ella está ya más afectada, entonces lo más recomendable es que visiten un psicólogo para que ella empiece una terapia y así ella pueda sanar su autoestima. Y el número 4 es denuncia. Fíjate que no debemos tener miedo en decirle a nuestros directores, a nuestros jefes, a nuestros padres lo que está sucediendo. No puedes callarte al ver el sufrimiento de alguien más. Esto no lo podemos seguir haciendo. Ojalá y todo lo que hemos platicado esta noche les haya ayudado como a nosotras, para reflexionar en cuál ha sido nuestro comportamiento con los demás. ¿Saben qué? Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que incluso pues comentamos con la gente. Debemos comprender que en nuestra boca está el poder de dar vida o muerte. No participemos en las cosas que lastiman, dañen o destruyan la vida de alguien más. Pero sobre todo, recuerden que el comportamiento del agresor, o sea, el que practica el bullying, es aprendido a través de las influencias de su medio ambiente, de su familia, de sus compañeros o de los medios de comunicación. Así que, amiga, es tiempo de hacer cambios en nosotras, es tiempo de dar buenos ejemplos y es tiempo de dar palabras de vida. Y hablando de palabras de vida, escuchemos la letra de la siguiente canción, que es de Esther Moreno, que nos dice: todo estará bien. Seguir en Facebook Mujeres Amor México. Nuestro email es mujeresamor-medio-mexico@hotmail.com. También nos puedes mandar mensajes de texto al 272-146-8595 o seguirnos por www.generacionradioactiva.com. Y el pensamiento de bien de esta noche nos dice: escucha tu voz interior y sigue adelante, aun cuando las personas te digan que no puedes hacerlo. De Mary Lou Good. Este pensamiento va muy acorde a nuestro tema de hoy, porque es muy importante que nosotras como personas, cada mujer, debemos estar conscientes de que esa voz que tenemos en lo interior, que a veces nos dice, ¿sabes qué? No mereces esto, no mereces este tipo de trato, pues le hagamos caso y no reprimamos pues aquellos pensamientos o sentimientos en donde nos hace sentir la gente pues de alguna manera inferior, sino que de verdad hagamos caso a eso que por dentro nos dice que lo justo debería ser algo diferente. Y no hablando de un movimiento así como feminista en el cual nos rebelemos, sino que busquemos realmente el bienestar para nosotras mismas y para las demás personas. ¿Sabías que mujeres y niñas hacen 2/3 del trabajo mundial por el 5% de los ingresos? El trabajo de las mujeres es tan importante que si todas las mujeres cesáramos de hacer nuestro trabajo al mismo tiempo, se paralizaría casi todo. ¿Sabías que el 95% de la población de América del Norte, del Sur y de Centroamérica proceden de tan solo 6 mujeres? ¿Sabías que, según cifras de Facebook, en México hay 39.4 millones de usuarios, el 54% corresponden a cuentas de mujeres y 46% a hombres? ¿Sabías que, en una encuesta a 2.000 mujeres se determinó que se realizan 3.000 visitas a tiendas en un año, 399 horas y 46 minutos, pasan 3 horas de su vida de compras? ¿Sabías que las mujeres conducen mejor que los hombres y provocan menos accidentes? Solo el 22% de los accidentes automovilísticos son ocasionados por mujeres. El motivo de estos accidentes se debe a que algunas mujeres que manejan al mismo tiempo se maquillan, se arreglan el pelo, hablan por teléfono o bien dejan el auto mal estacionado o en doble fila. ¿Sabías que México ocupa el segundo lugar en el mundo en cirugías plásticas? El 85% de estas cirugías son solicitadas por mujeres. ¿Sabías que las mujeres poseen mejor memoria que los hombres? En un estudio realizado a 9.600 personas, los hombres fueron superados hasta en un 8% el ejercicio de recordar todas las palabras que pudieran de una lista de 10 artículos. Y en nuestra recomendación para el cine de esta semana, queremos decirles que vayan a ver Después de Lucía. Es una película donde se denuncia el acoso y el famoso bullying que destruye la vida de estudiantes y deja huellas para siempre. Esta película expresa un sentir general en este país que quisiera acostumbrarse de alguna manera a la violencia, pero no se puede. Gracias a Dios, no podemos. La cinta ganó la representatividad del cine mexicano ante la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos y ante la Academia de Cine de España. Así que es una muy buena opción para que se lancen al cine y también de alguna forma reflexionen. Uy, ¿qué crees? Ya se acabó el tiempo. Pero te recordamos que cada jueves nos puedes escuchar en www.generacionradioactiva.com. Este fue tu programa Entre Mujeres y nosotras fuimos Liz Conde, Rebeca Beristain y Sue Barrientos. Hasta la próxima. Este fue tu programa Entre Mujeres, conectadas en la misma frecuencia. Búscanos en Facebook Mujeres Amor México o mándanos un mensaje de texto al 272-146-8595. Recuerda, sintonízanos todos los jueves 10:30 p.m. Tiempo de México, solo por generacionradioactiva.com.